Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Luchando sin creer mucho en el derecho, porque creemos que cambios grandes no vienen a través del derecho, que esté acompañando esos procesos, comunidades que están resistiendo y que realmente es admirable su lucha. Que rompan todo, que nos contaminen todos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos el día de mañana, a nuestras futuras generaciones? Tenemos que seguir juntando, seguir pensando, seguir parlamentando. Tener recurso este fácil de basura, de poder comer, le produce efectos como aumentar de peso. Nosotros nos preocupamos porque sabemos que hay otras intenciones, sobre todo cuando surge este programa de oportunidades naturales. El objetivo es comunicar lo que nosotros aprendimos en la escuela, ayudar a generar un poquitito de conciencia de una tenencia responsable. El pasado viernes 21 de junio, los alumnos decidieron hacer una sentada. Enfoques. Trelew, Chubut. Karenina, mamá de una alumna de primer año de la Escuela Técnica 748, ex ENET número 1, ubicada en la chubutense ciudad de Trelew, nos cuenta la situación por la que están debiendo pasar los y las estudiantes y comunidad educativa en general. No solo se trata de una situación gravísima de fallas edilicias, de faltas de mantenimiento y reparación, sino también de presiones por parte de directivos que amenaza a estudiantes con sanciones y a la comunidad educativa en general para mantener en silencio estas irregularidades, comenta la mamá. Recordemos que se trata de un establecimiento educativo en el que se trabaja con máquinas eléctricas y en las que los y las estudiantes se ven en situaciones absurdas de estar trabajando sobre charcos de agua que mojan sus pies y las máquinas también. El pasado viernes 21 de junio, los alumnos decidieron hacer una sentada en la misma, en el interior de la escuela, reclamando por fallas edilicias de la misma. Hay un video donde se grafica cómo entra una catarata de agua literalmente por una grieta que tiene el techo después de un fuerte temporal y de precipitaciones muy abundantes que hubieron en esa semana. Los alumnos fueron apoyados por otros alumnos más de diferentes establecimientos, por ejemplo la escuela 712, la escuela 714, la escuela 721, entre otras, que se solidarizaron con sus compañeros y fueron los que cortaron la intersección de Pecorar y San Martín. Los niños que realizaron la sentada y presentaron sus quejas ante un canal de televisión al cual no pudieron expresarse verbalmente, lo hicieron a través de carteles que pegaron en las ventanas para que los puedan filmar. La directora de la escuela se ocupó de sacar los carteles y de sancionar a los alumnos. Los alumnos de primer año, que entre los cuales estaba mi hija, no pudieron retirarse en el horario permitido, el horario que es habitual para ellos, porque la directora los acusó de haber participado de las sentadas. Bueno, esta directora es famosa por ser bastante severa y dictatorial con otros docentes, amenazarlos con sacarles cargos, amenazó a la kiosquera de la escuela por permitir pegar carteles diciéndole que le iba a sacar la concesión del kiosco, entre otras cosas. La persecución obviamente es política hacia los niños y es selectiva. Esta denuncia es una denuncia no solamente por la escuela de la Exenet, sino por muchas escuelas más de la región, las cuales carecen de calefacción o no tienen los medios suficientes para arreglar y mantener las escuelas en óptimas condiciones. El peligro de la escuela técnica de la cual estoy haciendo mención es justamente, más allá de que muchos de los tomacorrientes están con los cables pelados, es que cuentan con maquinaria que se utiliza para poder realizar los talleres de carpintería, de electricidad, de electromecánica, y son máquinas, para el que sabe de esto, son máquinas peligrosas que consumen mucha cantidad de kilowatts y que son todas eléctricas o en su gran mayoría eléctricas. Entonces, no solamente es peligroso el hecho de que los interruptores estén con los cables pelados, sino que las máquinas estas también están enchufadas. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Argentina. Laura Taffetani es integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, organización que viene acompañando hace años causas de gatillo fácil, causas armadas a militantes de organizaciones sociales y causas mapuches en la Patagonia y del pueblo Pilagá en Formosa. En este caso, conversamos con ella sobre la charla denominada El pueblo mapuche en la Patagonia, la conquista del desierto del siglo XXI, que se dictará en la UBA el viernes 28 de julio. Mi nombre es Laura Taffetani, soy abogada de la Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina. Decidimos hacer una charla con referencia a las causas que estamos siguiendo de pueblos originarios. Es un fenómeno, como muchos otros, la Gremial de Abogados toma causas políticas y sociales que tienen incidencia política, como puede ser el gatillo fácil, como puede ser las causas armadas, y lo mismo las causas mapuche y las causas del pueblo Pigalá y de Formosa, que está siguiendo abogados de nuestra organización. La idea es justamente poder compartir en Buenos Aires. Es una ciudad de mucha resonancia para cualquier lucha que se lleve en el resto del país, poder explicar lo que está pasando. Una visión, por eso el título de la charla habla de una nueva conquista del desierto, la conquista del desierto en el siglo XXI, porque uno con otros instrumentos podría prácticamente hacer un paralelo a lo que fue la conquista del desierto en nuestro país. Compañeros de la gremial están con las causas de Pachilanteau y de Familia Puel en Villa Pehuenia, y Paula Alvarado, que está con el tema de la masacre de Pilagá, y tiene algunas causas, digamos, con los Wilches y los POM. El viernes que viene va a estar María Nahuel y la Machi Bretiana, que tiene que ver con la comunidad Wimpul de Villa Langostura, también donde la gremial ha asumido la mayoría de las causas, tanto la que se la acusa de usurpación como las que derivaron de esto, que tiene que ver con la criminalización del pueblo. Cada vez que salen a protestar hay una marcha, pero una nueva causa. Y un poco es esto, discutirlo como otro aspecto de este país, ¿no? De este país que es tan insalubre para una vida de justicia social, tan lejos de lo que siempre soñamos. Y como siempre nos pasa, siempre se ríen porque dicen que la gremial de abogados está donde los demás no quieren estar. Así que bueno, ahí estamos, luchando sin creer mucho en el derecho, porque creemos que los cambios grandes no vienen a través del derecho. Yo estoy acompañando esos procesos, comunidades que están resistiendo y que realmente es admirable su lucha. Hay noción por la muerte de Rafita, ¿no? Pero no de lo que ellos están persiguiendo. Hay mucho desconocimiento de lo que significa estas recuperaciones territoriales y además esta recuperación de su cultura, porque lo que está haciendo la comunidad de Huincul es una cosa muy profunda y realmente es como revolucionario su rol en este momento para el pueblo mapuche. Esto no se sabe, no se conoce, por eso nosotros queremos dar lugar, porque justamente es esto que vos decís, se mueve en distintos andaniveles que son propios de los pueblos originarios, y nosotros hemos tenido esa discusión, porque inclusive con ellos mismos, de que es una lucha de todos y todas, ¿no? En el sentido de que si uno lucha por un mundo diferente, bueno, eso contempla distintas como visiones y tenemos enemigos en común, tenemos un sueños en común, más allá de las particularidades de cada cultura, ¿no? Y que merece también que se la respete. Hay mucho desconocimiento, no tienen ni idea que existe una machi, no tienen ni idea del valor que tiene el recuperar un territorio y llevar la vida como su cultura lo dicta, no como parques nacionales le dice que debe ser, ¿no? También ojalá logremos que llegue otro público, ¿no? Que no es solamente el que siempre se mueve por pueblos originarios, que es correcto, pues anda, nivel tiene, pero también tenemos que ver cómo juntamos esos pedacitos de sueños de cada comunidad para armar un país diferente, ¿no? Y también esa es otra decisión difícil por la situación de que la comunidad mapuche comparte dos países, ¿no? Para lo que fue después la división territorial, pero bueno, son todos desafíos que tenemos si queremos estar unidos en historia en común, que significa un pueblo feliz. Nuestras unidades académicas están lejos de los verdaderos problemas de la, por lo menos de un sector de la población, están cerca de un sector minoritario que vive adentro del resto, pero está muy lejos, y eso se nota cuando uno ve que no hay ni producción académica, ni hay formación. En realidad, la universidad está tomada y no tiene un proyecto propio. Entonces, obviamente, el tema de pueblos originarios y demás no está dentro. O si está como una charla residual. Yo voy a creer realmente que algo es tomado en serio cuando forma parte de la currícula. Pues si no, está todo bien, hacemos charla, es como cuando la Suprema Corte en Provincia de Buenos Aires saca denuncias de violaciones diciendo, bueno, usted es la Corte, no es un organismo de humano. Todos tenemos responsabilidad dentro de lo que hacemos. Siempre sirve, y no importa qué lugar, pero también sirve para que en las propias instituciones se modifique la práctica. Y en una unidad académica se asume una problemática cuando forma parte de su currícula y así forma a todos sus alumnos y alumnas. Y es lo que no pasa. No tienen lugar en la currícula. Yo te diría, en este tipo de poblaciones y las problemáticas que tienen cualquier tipo de población, que no entre dentro del contrato social que se establece. Entonces, en eso creo que, bueno, es lo que hay que tratar de romper la sectorización de los temas, que son buenas para trabajar algunas cosas, pero tienen que estar articuladas con otras luchas, ¿no? Porque en realidad nuestro país es muy grande, es muy vasto, necesita articulación de esas luchas para pensar realmente si queremos una sociedad diferente. Enfoque. Compartiendo miradas para unir el aire. La Escuela Jardín 324 de Villa Los Coihues, Bariloche, realizó una muestra en la sala de prensa de la municipalidad local con una temática que vienen trabajando hace tiempo en este establecimiento educativo: la tenencia responsable de mascotas. Antes de la presentación, dialogamos con Jorgelina Mazuco, directora del establecimiento. Yo soy Jorgelina Mazuco, directora de la Escuela Jardín 324 de Villa Los Coihues. Los quiero invitar a la exposición de trabajos realizados por los y las estudiantes de nuestra Escuela Jardín para contribuir a la solución, o por lo menos al primer paso, de una problemática que es de los coihues y también de Bariloche. Soy Luciana. Soy Tobías. Soy Tomás. Yo soy Fia Crespo. Soy Felipe. Soy Luna. Soy Anouk. Soy Neuen. Soy Agustina. Soy Aureliano. Soy Kiki. Soy Jerún. Soy Paola. Soy Sofía. Soy Francisco Scalzi. Soy Amay. Soy Lautaro. Soy Tati. Hola, soy Lucio. Llevar a tu mascota al veterinario. A tu mascota dale cariño y amor. Lleva a pasear a tu perro con correa. Vacunalo, es importante para su salud. Vamos a comunicarlo a través de canciones, spots radiales, folletos, muestras de parásitos que estuvimos estudiando con la ayuda de la universidad, del grupo de parasitología, cuentos, pancartas, hay de todo un poquitito. El lugar es la sala de prensa de la municipalidad, allá en el centro cívico. Vamos a estar el lunes 24, desde las 13 hasta las 5 y media de la tarde, con nuestros chicos y chicas, contando a los invitados qué estuvimos trabajando, qué aprendimos, cómo podría ser una tendencia responsable de perros, de animales de compañía. El objetivo es comunicar lo que nosotros aprendimos en la escuela, ayudar a generar un poquitito de conciencia de una tendencia responsable. Hola, somos cuarto grado de Escuela 324, Maestro Alfonso Tórtora. Estos son los problemas que ocasionan los perros que pensamos en el aula y en la casa con las familias. Que los niños tengan miedo a salir a la calle, que transmiten enfermedades a través de la mordida y la caca, que pueden morder a ciclistas, motociclistas, desconocidos u otros perros, que pueden provocar accidentes de tránsito y que hay perros abandonados. Nosotros, los chicos y chicas de cuarto grado, salimos a caminar por el barrio para estudiar las acciones de los perros. Estas son las preguntas que nos hicimos antes de salir. ¿Hay caca de perro en el barrio? ¿Cómo son los cercos de los vecinos que tienen perros? ¿Los perros son agresivos? ¿Hay bolsas de basura rotas por los perros? ¿Cuántos perros sueltos hay? Estas son las cantidades de cosas que vimos en la caminata de 13 cuadras. 23 perros sueltos, 141 montoncitos de caca, 28 cercos que no impiden que los perros salgan, 37 lugares con bolsas de basura rotas y basura en el piso. Voces al margen. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Recorriendo, participando y conociendo las problemáticas de nuestro territorio, Enfoques estuvo conversando con Marilyn Cañó de la comunidad de Cerro León, cercana al Maitén. A través de su palabra se ve reflejada la lucha y el escenario que se está viviendo en su territorio. Marimari Kompuche, Marimari Plamguien, Incheta Marilyn Cañó Nipinguén, Mapuche Teinche, Tanilovche Cañó, Panguiwinkul, Warriamol Maitem. Mi nombre es Marilyn Cañó, soy mapuche, pertenezco a la comunidad Cañó en el territorio de Cerro León. Está ubicado a unos 10 kilómetros del Maitén, esto está al noroeste de la provincia del Chubut, lo que hoy es la comarca andina. Bueno, yo soy la quinta generación en dicho territorio. Por cientos de años mi familia ininterrumpidamente habitamos estas tierras, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mis padres y hoy nosotros. Si bien este conflicto lleva cientos de años, recién en el 2010 sale a la luz cuando frenamos un megaproyecto turístico, frenamos el aniquilamiento del bosque, porque la idea del estado municipal y provincial era llevar a cabo 19 pistas de esquí y eso llevaría a la tala de un cerro completo, al cual ellos le llaman Cerro Azul, para venderlo al turismo. Frenamos esto, que hasta el día de hoy no pudieron avanzar más. Se apaciguó eso por todas las denuncias que llevamos adelante. De hecho, hicimos todo a través de con la justicia, ¿no? Con lo que llaman justicia. De hecho, en el 2014 sale un fallo a favor de la comunidad porque el municipio y la provincia no tenían permiso de nada, de talar, ni de nada. De hecho, hicieron toda una construcción sin un previo estudio de impacto ambiental. Eso lo denunciamos todo. Empezamos también a investigar cómo lograron ese proyecto, con qué pensamiento, y nos chocamos con que ellos no tenían nada. Solamente el poder de querer decidir sobre la vida de las demás, como hicieron con esto, con atropellos, como se manejan en muchos sectores, y creo que estoy hablando de las realidades de muchas comunidades. Si bien nosotros no estamos enfrentándonos contra un terrateniente, sino con el mismo Estado, que constantemente está atropellando y vulnerando nuestros derechos como gente de la tierra. Así sufrimos también mucho hostigamiento y persecución. Como se manejan en muchos sectores, y creo que estoy hablando de las realidades de muchas comunidades. Si bien nosotros no estamos enfrentándonos contra un terrateniente, sino con el mismo Estado, que constantemente está atropellando y vulnerando nuestros derechos como gente de la tierra. Así sufrimos también mucho hostigamiento y persecución. Pero hoy en día seguimos seguros y con la esperanza de que no van a volver a entrar porque los vamos a frenar. En todo caso, si ellos intentan, estamos decididos a seguir defendiendo este lugar al cual nosotros pertenecemos, porque no vemos la tierra como un recurso, sino que vemos una forma de vida en ella y lo seguimos sosteniendo como lo hicieron nuestro Cuifi Quechayán, para poder recuperar también nuestra espiritualidad, nuestro Neutrán Mapuche. Y es imprescindible tener el territorio, es necesario seguir sosteniéndonos acá en la tierra para poder seguir siendo mapuches. Pero seguimos siendo constantemente contaminados por otras empresas como la multinacional Benetton, como la frutilla, que está detrás de todo esto está el hermano de Miguel del Cel. Pero bueno, estas empresas, las cuales entran porque el Estado le abre las puertas, por eso también nos quieren echar del territorio para seguir avanzando con su extractivismo, para poder calmar esa codicia extranjera que traen y para contaminarnos, para enfermarnos. Entonces, la frutilla está contaminando muchísimo todo lo que es el río, la tierra, el aire, y a nosotros nos quieren desaparecer porque estamos protegiendo un pedacito de bosque y estamos protegiendo las nacientes de donde baja el agua y que consume todo el pueblo. Pero es difícil entrar a las mentes de las personas, de despertar conciencia, pero tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados y mirar a un costado cuando están destrozando todo, están matando la poca vida que le queda a nuestra Mapu. Me parece que es importante denunciar estas cuestiones y bueno, creo que también las asambleas, nosotros como mapuche, como comunidad, defendemos dentro del territorio, pero también tenemos que buscar otras alternativas de alianza con las asambleas, con diferentes grupos que todavía queda un poco de esperanza también de conciencia. Y que ven todas estas atrocidades que los distintos gobiernos con las empresas hacen en los territorios, porque evidentemente los pobres, los indios, a ellos no les interesan, solamente les interesa la plata, porque ellos no ven ríos, no ven árboles, ellos ven plata, eso ven. Y seguimos conversando con Marilyn Cañú desde el territorio de Cerro León. Vienen tiempos muy difíciles, pero no solamente para los mapuches que vivimos en los territorios, es para la sociedad en general. Yo siempre sostengo eso, que nosotros no somos eternos, tenemos que pensar en nuestro futuro, en nuestros niños, que si nosotros dejamos que avancen ahora y que rompan todo, que nos contaminen todo, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos el día de mañana, a nuestras futuras generaciones? Tenemos que seguir juntando, seguir pensando, seguir parlamentando, seguir buscando estrategias para no dejar pasar a estos monstruos, porque nos van a matar a todos. Entonces, ahora ya no tenemos tanto tiempo, son momentos decisivos que estamos viviendo. Es ahora o nunca. Rumé Mañún, Felei y Peu Cayal. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Argentina. El pasado 23 de mayo, el gobierno nacional presidido por Mauricio Macri modificó un artículo en la reglamentación de parques nacionales. Dicho cambio permitiría impulsar una suerte de privatización en las áreas protegidas, al permitir el desarrollo de emprendimientos turísticos de gran escala con el pretexto de financiar política pública de protección ambiental. Nadia, delegada de ATE y trabajadora del Parque Nacional Lago Puelo, nos explica de qué se trata este decreto. Bueno, nosotros ya veníamos sabiendo alguna cuestión el año pasado cuando en la página de Parques Nacionales empieza a aparecer un programa que se llama Oportunidades Naturales, que invita a la inversión extranjera a invertir en parques nacionales, digamos, ¿no? Servicios turísticos y demás. En particular, me gustaría aclarar que justo en este parque nacional nosotros no tenemos de ese tipo de inconvenientes, ya que no hay como propuestas, obras que impliquen no algo que no necesitemos o que en áreas de parques nacionales. Por ahí, como para contarle a la gente, es importante entender que en parques nacionales hay distintas categorías de manejo, de reserva nacional y de parque nacional, que el parque nacional es sentido estricto, donde no se pueden hacer infraestructura, salvo en casos muy necesarios. Lo que dice la ley, y es el artículo que modifican, es que parques puede pedir por excepción y debidamente justificado al Ejecutivo que apruebe algún proyecto en parque nacional, digamos. Pero si no, siempre que se pueda, se tiene que hacer en reserva nacional, que es hoy donde están los servicios de la mayoría de los parques nacionales. Uh-huh. Bueno, y a partir del decreto que sale el 23 de mayo, de un decreto del presidente, que modifica el artículo 6, donde dice que ahora esa decisión, en vez de pasar por parques nacionales, por las autoridades, que además es un organismo autárquico, pasa a decidirlo la Secretaría de Ambiente. Sí, directamente, o sea, el artículo 6 dice que nosotros tendríamos que debidamente justificar y por un decreto singular, tiene que ser por muy debidamente muy explicado por qué es necesario hacer en un área de parque nacional alguna oportunidad, digamos, natural como yo. Lo que sí a nosotros nos preocupa es en este contexto, porque si uno lo piensa en sentido de agilizar y demás, digamos, que tenga que el presidente firmar la autorización de una obra en parques nacionales, en otro contexto tal vez no preocuparía tanto, porque agilizaría la cuestión si realmente es necesario para parques esa obra en área de parque nacional. Pero con este gobierno a nosotros nos preocupa mucho, porque sabemos que hay otras intenciones, sobre todo cuando surge este programa de oportunidades naturales. Muchos parques como Iguazú y Glaciares están, la misma sociedad está muy preocupada. En Iguazú todo el tiempo se están de movilizaciones, de asambleas vecinales, defendiendo el territorio, porque saben que es una cuestión de negocios, no de inversión así muy fácil, digamos. Uno cuando mira para atrás, yo te tengo que ser sincera, en el 2015 cuando fueron las elecciones, uno de alguna manera ya sabía que iba a ser este gobierno, que iba a ser un gobierno de ajuste y que estas cosas podían llegar a pasar. Nunca creo que nos imaginamos el nivel de detalle y que iba a llegar también a parques nacionales. y creo que este decreto donde le da la decisión a la Secretaría de Ambiente es como terminar de cerrar ese ciclo para que las inversiones y los negocios en las áreas protegidas llegue de alguna manera y sea como más fácil el camino, ¿no? Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Arrancó el invierno y la basura no se puede seguir escondiendo. Por este sur, en estos días venimos de intensos debates y mucha preocupación por el tratamiento de los residuos en San Martín de los Andes. El basurero nos quedó chico y detenido en el tiempo, porque San Martín crece, como todas las ciudades, y nuestro basurero se transforma, con el paso de los días, en un basurero a cielo abierto completamente colapsado, que afecta a la diversidad de vidas de la que tanto nos enorgullecemos a la hora de vender paquetes turísticos. Escuchamos a Pablo Plaza, veterinario, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Comahue, que estudia las consecuencias que le producen a las aves los vertederos a cielo abierto en nuestra región. Que, por ejemplo, el tener recurso este fácil de basura, de poder comer, basura orgánica estamos hablando, en todos los restos que dejamos. Le produce efectos como aumentar de peso, tiene la comida fácil, parece que está mejor, pero cuando le saca sangre, empezás a ver que tiene un deterioro en la parte hepática y renal que no sabemos qué puede pasar en el futuro. O sea, hay algunos parámetros que te están indicando que, si bien están más gorditos, tienen más problemas de salud. ¿Cómo pasa con las personas cuando comen mal? La basura es un problema que necesita ser repensado con proyectos a largo plazo y soluciones concretas, reales y sustentables. Vecinas y vecinos llegaron al Consejo Deliberante, que junto al Ejecutivo Municipal tendrán que tomar decisiones ante esta drástica situación que viene puesta sobre la mesa hace mucho tiempo y que en 3 años de gestión el Movimiento Popular Neuquino sigue sin resolver. Escuchamos palabras de una vecina en el marco de la intervención ciudadana en el Consejo Deliberante. Permita, estos señores, es violencia. Cuando se ningunea un reclamo de vecinos priorizando intereses sectoriales, ustedes están siendo violentos con el pueblo por el cual deben velar. Y nada bueno sale de esto. Queremos que se dé el debate y que cada uno de ustedes nos mire a la cara y nos dé los argumentos que los llevan a votar de la manera que decían hacerlo. Háganse cargo y háganse responsables de la situación. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas. Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas. El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.